¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Bueno, viernes, gracias a Dios, es viernes, pasado por agua, porque pues la lluvia está a todo lo que da. Hay que mantenerse informado por esta, pues, intento de tormenta que tenemos enfrente de las costas de Chetumal. Hay que mantenerse informado. Lo que sí le comento, vamos a tener lluvias perniciosas sobre la península de Yucatán el fin de semana. Pero es viernes, de todas formas hay que disfrutarlo, hay que prepararse para el fin de semana, crioterapéutico el asunto, quédese en casa, use cubrebocas y pues ya sabe, la nueva normalidad a la que nos ha metido esta pandemia, hay que hacerle caso. Por lo pronto tenemos un programa sensacional para usted. Como siempre, pues estamos en la emisión número 3790 de Fórmula en los Negocios, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón allá en el control operativo en la 94.5 de FM Radio Fórmula Yucatán. Gracias por estar siempre con buena música en los cortes comerciales, así es de que disfruten el programa, que esa es nuestra misión desde hace 3790 programas. Contaditos, y ahí están. Yo sí se los puedo demostrar. Todos los programas están grabados. Bueno, a unos que otros que ahí nos fallaron nuestro community manager, pero ahí están todos los programas grabados. Esta noche me acompaña en la conversación Laura Alcalá Oliver. Hola, colaboradora, Robert. Jefa. Todóloga, coach, multiusos, no. Zoila, no. Zoila, ¿por qué Zoila? ¿Por qué Zoila? Pues soy la que barre, soy la que trapea, no, soy la híjole, que no te tires al soy piso. La que arregla, soy la que cobra, soy la que administra, soy la que jefa. Trabaja, soy la que hace diligencias. Eres la jefa. ¿No? Pues aquí, claro que sí, Robert, pues un gusto saludarte. Y un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, hay muchas Zoilas allá afuera. Pues con esta pandemia, pues te tienes que convertir en multiusos. Y yo les recomiendo mucho utilizar el YouTube cuando no sepan hacer algo, porque siempre vienen muchos tutoriales ahí de cómo hacer las cosas, cómo arreglarlas, en fin. Así que es una maravilla la tecnología y el internet. Pero es un entretenimiento, ¿no? También, porque bueno, pues, ahora por supuesto, que tanto tiempo pues, en casa. Así es. Y tantas cosas que reparar. Así, efectivamente, Robert, no se acaban las cosas para reparar, ordenar, cambiar, modificar, optimizar. Así que, pues, hay que aprovechar ese tiempo. La pandemia nos vino a enseñar a los mexicanos pues ahora sí, a hacer los trabajos en casa. Y digo los mexicanos porque ya en Estados Unidos tienen muy, muy bien arraigada la costumbre de que los fines de semana arreglan sus casas. Es más, ellos mismos construyen sus casas a veces. Sí, sí, construyen sí. Su segundo piso, su cuartito adicional. Entonces son muy, muy creativos, saben de mucho, sobre todo de cosas manuales, tanto hombres como mujeres. Y pues aquí nosotros los mexicanos lo que sabemos hacer muy bien es salir a la pachanga, salir a las reuniones. Ahí se va. Y la verdad, lo de la casa, ahí pues gozamos algunos el privilegio de que normalmente contratamos a alguien para que venga y lo haga, pero que uno sepa hacer todas estas cosas, muy rara persona. Bueno, creo que somos ejemplo aparte de eso. Bueno, tú, que yo también le meto la mano a las cosas cuando hay que reparar claro. algo. Pues sí, pues, oye, las bicicletas no las reparo yo. Ah, sí. ¿No? Sí, claro, Robert, por supuesto. Pero bueno, pues a Pero fin de fíjate. Cuentas, eso yo creo, al menos en mi opinión personal, eso vino a enseñarme a mí, por ejemplo, la pandemia. Porque muchas cosas que yo no sabía hacer, pues he empezado a investigar y hacerlas. Fíjate que leí ahí un artículo, no me acuerdo, hace algunas semanas, en Europa, que con la cuarentena, mucha gente, principalmente creo que fue Italia, Italia o Suecia, un país allá en Europa, que con la cuarentena, mucha gente empezó en sus terrazas a hacer hortalizas, en sus terrazas o en sus jardines. Pensemos que allá en Europa no es como en América o como en México, que tenemos casas con patios grandes o allá, la verdad, están restringidos en espacio, ¿no? Me imagino en algunas partes de las ciudades, pero principalmente en los techos estaban construyendo hortalizas para producir localmente sus legumbres por no salir ni al supermercado. Entonces, hay hasta una página donde te venden todos los implementos para que tú pongas tus hortalizas, hasta las semillas, todo, todo para que tú lo puedas poner en tu casa. Yo pienso que eso aquí también sería, puede entenderse que vayamos a esa tendencia, ¿no? De que tengamos que autoproducir nuestros propios alimentos, que en muchas épocas en México así fue. Pues yo me acuerdo en la casa de mis abuelos en Matías Romero, Oaxaca, tenían una casa muy grande con un patio gigantesco en la parte de atrás, y allá mi abuelo tenía gallinas, llegó a tener hasta chivos. Mi abuela de allí iba y pescaba la gallina, sacaba los huevos, pescaba la gallina, la mataba. A mí me enseñó a matar a la gallina con media vuelta así de pescuezo para matarla. Entonces, tradicionalmente en México, los patios siempre teníamos la autosuficiencia, ¿no? Que ahora los supermercados pues son los que han venido a sustituir esto. Bueno, los mercados primero, y ahora los supermercados, ¿no? Que los mercados no han desaparecido, pero pues yo creo que tienen muy poca afluencia por las medidas de seguridad, ¿no? Ya ves todas las medidas de seguridad y sanitarias que ponen para Bueno, entrar a un supermercado, a un super. Chedraui, Walmart, Ah, a todos sí. estos, ¿no? Sí, pero la necesidad de seguir comprando artículos es la misma, sea un mercado o sea un supermercado. O Ah, sea, bueno, por supuesto. de que tienen ventas y que tienen consumo, definitivamente lo tienen. Pero bueno, pues interesante toda esta reflexión. Gracias por compartir tu vida de gallinero y de campo, Hace Roberts. muchos No te años. sabíamos de esas No, cómo no, ya aptitudes. te había Es platicado bueno, en el esa radio nunca lo historia. habías dicho, así que no me incluyo entre la audiencia. No sabíamos de esas aptitudes. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante. Y mira, viene de las enseñanzas de Napoleón Hill y que dice: piense y hágase rico. Es un libro, ¿no has leído ese libro? No, Es un pero librazazo, por ahí lo sí, tenemos. así. O aquí lo tengo electrónico también. Y bueno, pues 10 enseñanzas. Hoy vamos a hablar de las 10 enseñanzas más importantes de Napoleón Hill, de cómo hacerse rico. Y bueno, dice, tener riqueza es un estado mental que permite planificar los medios para adquirirla y llevar adelante esos pasos. Así que pues, ya saben, la riqueza es un estado mental. Correcto, y fíjate Empieza que por la mente. creo que él es el que establece en su libro el síndrome de la escasez. El Entonces, de que tanto me acusas, cuando yo le llamo ese, síndrome de no, optimización, eso es el síndrome de escasez. reutilizar y acomodar las cosas es optimizar Ese es, bueno, o aquí lo sacarle vamos. el mayor Y provecho a fíjate, las cosas. yo no sabía, pero este escritor, Napoleón Hill, escribió este libro en 1937. Date cuenta. Era uno de los peores años de la Gran Recesión.

pues necesitamos seguir teniendo nuestra mentalidad de crecimiento, de salir adelante, y este libro de Napoleón Hill, bastante bueno, muy conocido, sobre piense y hágase rico. Laura, ¿con qué? Y me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach, certificado Newfield Network, en la conversación. ¿Qué pasó? Ya casi Claro me que sí, acabo. Robert. Me acabo el Y bueno, licor. aquí un punto importante que denota Napoleón Hill es que dinero y riqueza son dos cosas distintas, así es. Y posiblemente el anhelo de muchas personas de tener mucho dinero, y si quienes lo tienen dicen que se convierte en un gran dolor de cabeza. Sin embargo, tener riqueza es mucho más. Es un estado mental que te permite planificar los medios para adquirirla y llevar adelante esos pasos. Yo estoy, me encanta esta definición porque no tiene que ver con la cantidad de dinero que tengas para sentirte rico. Bueno, aquí dice que el dinero no tiene nada que ver con la riqueza. Bueno, Él habla de una riqueza mental. sí, pero yo sí quiero combinar la riqueza económica con tu riqueza mental. Para mí lo que dice Napoleón Hill aquí es que, y lo voy a decir con la frase de Robert Kiyosaki, es más rico aquel que necesita menos para vivir. Ahí es donde creo que radica No es de Roberto Kiyosaki, es en de un Robert. Buda, pero Ah, mira. Roberto Kiyosaki la repite muy seguido. Bueno, pero a ver, analicemos esa frase. Es un estado mental. Mientras tú aprendas, porque esto creo que tiene que ver en proceso de aprendizaje, a vivir con lo que menos necesites. No necesitas acumular riqueza económica, ahí sí me refiero a la riqueza económica, pero puedes vivir cómodamente. Bueno, como el origen de esa frase viene del budismo, o bueno, de un Buda, hay que Ah, bueno, recordar pues que en tú. el budismo se practica el desapego, ¿ok? Entonces, una persona que necesita menos es una persona desapegada, que no tiene esos deseos incontrolados o constantes de tener más o poseer más, ¿ok? Entonces, como tiene un gran desapego, pues casi no necesita nada. Y tiene una riqueza mental porque se siente pleno y completo con lo que le rodea. Eso es, qué bien das la definición de riqueza mental, ¿no? O sea, pobre pero contento. No, no necesariamente tiene que ser pobre. Puede tener, pues, es que realmente la pobreza también es un estado Es mental. correcto. O sea, otra cosa es que te estás muriendo de hambre y que no tienes un techo, a la pobreza mental, en donde hay ricos que son pobres mentalmente, que Sí, son pues lo que aquí. incapaces de dejar una propina, teniendo todo el dinero que tienen, Sufren por tener dinero. sufren y sufren por tener que dar algo. Y Ya, fíjate. bueno, yo la propina la puse de ejemplo. Pero, por ejemplo, una gratificación, bueno, también una gratificación es lo mismo, o pagar algo, les encanta estar regateando. O sea, tienen la riqueza, pero les duele. Entonces, ahí tienes un ejemplo de una pobreza mental a pesar del dinero que Es tiene. correcto, a eso me refiero yo y a eso le pongo el nombre yo del síndrome de escasez. O sea que siempre estás regateando, siempre no quieres pagar lo que corresponde, siempre quieres. Y eso amigos, lo hemos vivido. Yo, créame, conozco muchas empresas con las que he hecho negocios. Y que regatean el pago del servicio que les hemos dado nosotros. Eso, déjenme decirles, es verdaderamente infame. Ese es el síndrome de escasez. Miren, les platico una anécdota de una empresa una empresa muy grande, evidentemente no voy a dar su nombre, porque pues no soy yo para estar balconeando, pero fíjese, para pagarnos a nosotros los servicios del patrocinio, nos retrasaban 3 meses el pago. Y luego, para pagar, tenías que hacer 3 visitas, tenías que llevar la factura a un lugar, que te la sellaran, y luego tenías que ir al otro lado de la ciudad a entregar otro papel ya con el sello, y ahí te tenían que mandar al lugar con la persona que te daba el, ¿te acuerdas?, los contrarrecibos para que te pagaran. Te daban tu contrarrecibo que estaba fechado. Y luego solo los últimos viernes de mes. Eran los últimos. De 1 a 3 de la tarde, con el sol hasta, pues sí, con el sol hasta el gorro, porque yo tuve que ir. Te meten a un cuartito que tiene aire acondicionado, pero no lo prenden. Es correcto. Y ahí te refundes derritiéndote. Hora y media. Hasta que te pagan el cheque. Hasta que se le antoja a la señora de la caja abrir. Y te revisa el contrarrecibo como con lupa, porque si tiene cualquier error, un punto de más, vas para y atrás. Va ahí. ¿Existen esas empresas? Sí, sí, amigos, existen. A eso yo le llamo síndrome de escasez, y con una mentalidad que lamentablemente, pues ojalá que cambien los empresarios esa mentalidad, esos procedimientos. Vamos a un corte comercial, no se vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Mire, fin de semana, ya sabe, nosotros seguiremos promoviendo este hábito de la crioterapia. Y la crioterapia no es otra cosa más que cargar hielera bien equipada para todos lados. Ahora, a la hielera también le puede usted poner los cubrebocas. Imagínese ponerse un cubrebocas cuando lo tenga que utilizar, que esté fresco, todo frío, delicioso. Así es de que un elemento más de la crioterapia para seguir este hábito y evitar los golpes de calor. Así es de que gracias por eso. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, hoy vamos a hablar de gastos médicos mayores. Si alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra los gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Un ejemplo es que tengas un respaldo de hasta 1,000,000 pesos anuales para cualquier hospitalización que necesites para ti, y hasta te incluye a un hijo menor por tan solo 1,000 pesos al mes. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-2247-16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, la verdad que, y más ahora. Mire, si a usted no le ha dado el coronavirus y no tiene protección hospitalaria, déjeme decirle, una noche de terapia intensiva en un hospital, si a usted le tienen que entubar o lo tienen que dar respiración artificial, le vale 55,000 pesos, y creo que esto ha de haber ido subiendo, así es de que nada más échele cuentas. Pero bueno, gracias, Laura. Vamos a seguir con nuestro tema hoy que estamos platicando con usted. Piense y hágase rico. Esto es está más vigente que nunca. Son 10 enseñanzas de Napoleón Hill. Yo le recomiendo que busque el libro. O mire, si me escribe a mi correo, yo se lo mando. Lo tengo en modo electrónico. Pero bueno, vamos a empezar con las 10 enseñanzas prácticas de Napoleón Hill. El deseo es el primer paso de forjar riqueza. Tiene que ser palpitante, algo que te conmueva y que te lleve a la acción. Claro, pues el deseo no es más que la pasión que le tenga usted a lo que hace, ¿no? Fíjese las estadísticas, bueno, aunque estas ya tienen mucho tiempo, yo me acuerdo que encontré unas estadísticas, el 80% de los trabajadores mexicanos no les gusta el trabajo que tienen. Entonces, pues si usted hace algo que no le gusta, pues no cae en este primer paso de que para forjar su riqueza, su crecimiento, debe de estar haciendo lo que lo apasiona, lo que le gusta. Lo mismo me puedo referir a empresarios. ¿Cuántos empresarios no hemos conocido, dueños de negocios, que no les gusta el negocio que tienen? Y por eso, pues llegan a quebrar, de veras, eso. Si no te gusta lo que haces, mejor cámbialo porque te va a matar, al contrario, te va a matar de un infarto. Entonces, pues este primer paso es esencial. El segundo es tener una profunda convicción. ¿Qué entendemos por convicción? Pues de que estés resuelto, de que estés convencido, de que tengas la certeza de que eso es lo que quieres y que estarás dispuesto a pasar por encima de todos los obstáculos que se te vayan presentando para lograr eso en lo que tienes la mente. Claro. Entonces, pues esto requiere la disciplina, la constancia, la permanencia. Tu estado mental, tu mindset, como le llaman ahora. Por supuesto, el estado mental tiene lo más importante, porque si tú no estás convencido y no tienes un estado mental fuerte, pues al primer obstáculo te vas a echar para atrás, o al primer comentario, o a la primera crítica, te vas a desistir de ese proyecto o esa idea que tenías. Entonces, pues el secreto, el gran secreto que aquí dicen, pues es que todo empieza con la idea que tienes y la certeza de esa idea. Y pues por eso nos vamos ya a las 10 enseñanzas prácticas, si te parece. Y el primero, pues es el deseo, es el primer paso de forjar la riqueza. El segundo, el tercero, ¿cuál? ¿En cuál vamos? En el tercero, ok. El ser preciso en la meta que se requiere obtener. Bueno, a fin de cuentas, el autor habla de cuando hayas asentado el deseo de tener riqueza, pues necesitas tener 6 pasos, él dice acá. El primero es determinar exactamente la cantidad de dinero que quieres obtener. Sí, esto también venía en el libro del secreto. A eso yo le agregaría que sea posible. Tampoco te vayas a poner allá una cantidad inalcanzable, sí, pero que debes de tener o demasiado fumada, ¿no? Una meta, como diríamos, ¿no? Acá. Bueno, segundo, determinar qué darás a cambio de ese dinero. O sea, sí, cuál es tu trabajo, cuál es tu idea, cuál es el producto, cuál es el servicio. Tercero, establecer un plazo en el que quieres tener ese dinero. ¿Ok? O sea, ¿cuánto tiempo te va a llevar ya sea el producto, el servicio, lo que vayas a hacer? Cuarto, traza un plan preciso de hábitos. Claro, ¿qué hábitos que necesitas? Que te llevarán a alcanzarlo y empezar de inmediato con disciplina y constancia, que es lo que yo mencionaba al principio. Quinto, escribir y firmar en papel todo lo anterior en donde tú lo decretas para ti. Eso tú siempre nos recomiendas que lo pongamos por escrito. Sí, sí. Ahora también. La pura idea y la pura imaginación no es suficiente. Tienes que tener. Porque la mente no se enfoca. Cuando lo tienes en la mente, intervienen otras cosas, claro, divaga. Cuando lo tienes en papel, ya lo exteriorizas. Ahora, ya empezaste a materializarlo. Y el sexto punto es por eso. porque tienes que leerlo, por eso lo vas a escribir, tienes que leerlo en voz alta 2 veces al día. O sea, cuando te levantes y antes de acostarte. Digamos que es una programación la que te estás haciendo. Eso es correcto. Para que logres ese deseo, ese objetivo, etcétera. Pues es neurolingüística eso, ¿no? Es correcto, eso te iba a decir. A fin de cuentas. Eso la cosa es que cuando tú lo crees, lo creas. Y pues si lo demuestras a través de estos rituales, de escribirlo, de enfocarte, de hacer todos los días algo para ello, pues eventualmente estas pequeñas acciones te van a llevar a lograr eso que quieres. Por eso, era, ¿te acuerdas aquellos pasos también? De que lo tienes que soñar, idealizar, y ya que lo idealizaste, lo tienes que pensar, tienes que estructurar bien ese pensamiento. Una vez que lo tienes bien estructurado, así como dice en el tercer paso, trazar los pasos precisos o hábitos que necesito tener para llevar, y luego materializarlo. Materializarlo quiere decir escribirlo, es empezar a realizar las acciones para llevar a cabo y que cumplas con tu sueño. Pues él fue de los primeros que escribió y puso estas condiciones. Y bueno, en el desarrollar los hábitos hay que sumar los conocimientos especializados, que es el cuarto paso. No se adquieren solo estudiando en la universidad, sino fundamentalmente poniendo en práctica de inmediato lo que se aprende y alinearlo con el plan de acción que está siguiendo. Yo por eso muchas veces les he recomendado aquí en el programa de radio que lo que ustedes escuchan, que les haga sentido, llévelo a la práctica, llévelo a la acción. No se lo quede solamente en la mente, llévelo a la acción, porque es la manera de corroborar que lo que aquí le decimos le puede servir, puede usted entrenarse en ello o le puede sacar jugo. No es porque yo se lo diga lo que lo tenga que hacer, es porque a usted le hace sentido de lo que decimos aquí, llévelo a cabo, póngalo en práctica. Si no le funciona, pues cámbielo y haga otra cosa. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana que ya sabe que, pues, hay a disfrutar el fin de semana. Hay que estar informados por la cuestión meteorológica, pero de ahí en fuera, pues, hay que mantenerse hidratados. Si va a salir, use cubrebocas. Si no tiene nada que hacer a la calle, no salga. No estamos todavía autorizados para hacer reuniones o fiestas. Si bien a partir del 1 de octubre ya las tiendas, los supermercados le van a poder vender a usted el licor, ya lo va a poder ir a comprar a la tienda sin que lo tenga que pedir. 20 de octubre. El 1 de octubre ya. Pues ayer. Entonces, por favor, no vaya a hacer aglomeraciones ni colas para comprar alcohol. Use cubrebocas, por favor, si tiene que salir. Es la medida que nos va a sacar de la pandemia en lo que llega la vacuna. Pero tenemos que hacer el hábito de usar cubrebocas. Créame, hay que hacerlo. Yo voy a seguir insistiendo aquí. Así es de que. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, a todos nos gusta tener un jardín espectacular. Para lograr eso, es necesario que las plantas reciban el agua que realmente necesitan de una manera uniforme, constante y confiable. En Riego Inteligente te ayudamos a lograrlo porque diseñamos e instalamos un sistema profesional de la más alta calidad para que obtengas el mejor resultado. Atendemos desde el riego de una casa hasta los de grandes proyectos privadas, residenciales, hoteles, desarrollos industriales o comerciales, campos deportivos, etcétera. Ponte en contacto con uno de nuestros expertos, 9999-252491, o encuéntranos en todas nuestras redes sociales como Riego Inteligente. No lo olvides, 9999-252491, Riego Inteligente. Bien, amigos, gracias. Déjeme decirle que nosotros lo pusimos aquí en nuestra casa y la verdad que es una maravilla porque desde el teléfono, desde tu teléfono, puedes controlar el riego. Bueno, nosotros podemos controlar hasta el llenado de la piscina. Es una herramienta poderosísima y verdaderamente los jardines, al recibir el agua que solamente necesitan, pues queda verdaderamente espectacular. Así es de que márquele a nuestros amigos de Riego Inteligente. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Estamos con esta plática de, estamos comentando el libro Piense y Hágase Rico, que nos trae estas 10 enseñanzas resumidas en este artículo de Napoleón Hill. Yo le recomiendo ampliamente que busque el libro y lo lea. Verdaderamente es vigente ahora con la crisis. Le repito, el libro lo escribió Napoleón Hill en 1937, cuando estaban en plena recesión económica en Estados Unidos, y pues ahora que estamos igual en una recesión económica y aunada a una recesión de esa, una pandemia, pues se vuelve vigente. Ya le platicamos el primero, hay que tener el deseo y la pasión. La segunda, una profunda convicción de lo que vamos a hacer. Tercero, es preciso tener una meta clara, específica, precisa, sumar conocimientos especializados a lo que tienes que desarrollar. Y Laura Alcalá, que me acompaña en la conversación, arrancamos con el quinto, Laura, para que nos dé tiempo de mencionar los 10. Claro que sí, y el quinto, pues utiliza apropiadamente tu imaginación. Y bueno, y aquí habla de dos tipos de imaginación, la sintética y la creativa. Y la sintética, pues es la que te permite asociar los conceptos ya incorporados. Y al hacer esa sinapsis con las conexiones neuronales, pues aparecen nuevas combinaciones. Y la segunda, que es la creativa, es la que te permite guiarte hacia lo nuevo con una inspiración que produce resultados innovadoras. O sea, como quien dice, la sintética, comprenderlo, asimilarlo, y la segunda es que te permita avanzar y crear más, ¿no? Entonces, de inmediato es necesario pasar a esas flamantes ideas de acción, o sea, como quien dice, ya no ideas, sino accionar. Ah, sí. Digo, de nada te sirven tener las ideas en la cabeza si no las llevas a la acción, ¿no? Y bueno, otro punto importante es trabajar, que es el 6, trabajar en equipo. Pues así es, tienes que rodearte de gente que crea en tu proyecto, que crea en tu idea y que te vaya a ayudar. Y bueno, es importante enfocarte en la organización, la conducción de personas que van a contribuir a todos estos objetivos y las metas. El 7, pues entrena tu liderazgo, eso es importantísimo. Todos los grandes líderes empiezan siguiendo a otros, luego aprenden ellos mismos a liderar, y esto es una habilidad que se puede entrenar, así que nadie puede conducir a otros si no toma las riendas de su vida. Bueno, y aquí, amigos, yo agregaría que usted puede utilizar un programa de coaching como los que tenemos en Fórmula en los Negocios para entrenar su liderazgo, que principalmente es lo que hacemos con el coaching, entrenar el liderazgo, aprender a ser líder, que ya ven aquí lo importante, como lo pone Napoleón Hill, para tener éxito en su negocio. Así es de que, pues agregándole aquí al punto 7, usted se puede poner en contacto con nosotros en nuestra página web o en nuestro correo contacto@formulelosnegocios.com.mx y platicamos de los programas de coaching para que usted entrene su liderazgo. ¿Con qué seguimos, Laura? Y pues otro punto es evita el fracaso, utiliza el autoanálisis. Entonces, si bien los tropiezos forman parte de la vida, se trata de evitar ir abriéndoles la puerta a cada paso. O sea, que a esto se refiere a planificar, a pensar muy bien cada paso, cada acción, a investigar, a estar capacitado para que no cometas estos fracasos. ¿Te acuerdas de nuestra metodología probar y medir? Pues sí, sí. Eso es lo que... Sí, probar y medir, ir tanteando, te olvidas del fracaso. Ir tanteando. Pruebas una estrategia, si no te funciona, la cambias. Probar y medir. Así es. Otro punto es trabaja sobre los tres mayores enemigos del éxito. La primera, que es la indecisión. La segunda, que es la duda. Y la tercera, que es el temor. Pues sí. Así que tienes que trabajar en esas tres, la indecisión, la duda y todo lo demás. Y el temor. Y pues, por último, controla tus pensamientos. Que eso a veces es lo más difícil, porque las creencias que tenemos, que son donde surgen los pensamientos, te están disparando todo el santo día y traca, traca, traca en lo que tienes grabado ahora, en el subconsciente. Esto me encanta, dice, en esencia, tus pensamientos son la energía magnética que atrae lo similar. O sea, vigila tus pensamientos. Ah, claro. ¿Te acuerdas aquella frase, aquella oración que tenías? Si piensas en negativo, atraes negatividad. Si piensas en positivo, atraes positividad. Y eso es, de verdad, una realidad. De veras. Ah, sí, absolutamente. Piense cuando le sucede algo, ¿en qué estaban pensando cuando le sucedió? Te puedo asegurar que tenías allá corriendo una novela mental tremenda que te distrajo de lo que fuera que estuvieras haciendo, ya sea picando una cebolla, ya sea manejando, ya sea, y rácalas, te cortaste o diste un banquetazo o algo. ¿Por qué? Porque estabas enfocado en algo negativamente, te distraes y además esa vibra negativa atrae lo negativo. Entonces, eso son tan importantes el controlar nuestros pensamientos. Pues vámonos, se acabó. Gracias, Laura. Pues gracias a ti, Robert. Esperamos que tengan todos un lindo fin de semana y que le saquen provecho a estos temas tan interesantes que traemos para usted. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.